Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki, tuki. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar.